No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. You guys are really fools. If you weren't one of you would have got away. But you kept thinking about each other. So you missed some chances. You stink, Myers. You smell. Just like your clothes. Sure, you'll make it to Guaymas. But they'll catch up with you. And put you out of your misery. You're finished. Shut up. Walking down the road. People staring at me. I'm no man. My skin feels green. Heading to an alley. And hit a dead end. Walking up the walls as space and time bend. Look to my left and I look to my right. Vicious is split on my side. Clocked in, but I'm still clocked out. Tried to whisper, but it gives a shout. Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. He de decir, el último Láser a esta hora. Vamos a cambiar de horario, pero nos quedamos el mismo día sábado. Así que hacia el final del programa les iré diciendo cómo va a estar la onda para que no le pierdan la pista a Láser. Antes que nada, muchas gracias a todos los que escucharon en esta larga etapa de sábado a la medianoche. Hemos estado varias horas, si no me equivoco, a las 10, 2 horas ha durado Láser. Luego en viernes, luego en domingo, en la madrugada, etcétera, etcétera. Así que un cambio más. Igual les va a tocar más saliendo hacia la fiesta, eso voy a decir. Soy María y los voy a acompañar hasta la una de la madrugada, @Mariala del Radio en X y también en Instagram con el hashtag Láser. Les recuerdo que Láser lleva una sola S. ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar? Hoy casi que vamos a poner pura música nueva, recién salida del horno. Eso se llama Green Man y es de un proyecto que se llama Disco Rococó. Y me gustó porque mezcla inglés y español y tiene pues esta cadencia que traemos ya desde hace unos meses aquí en Láser, bastante funkizona y como que suavecita pero ponchadona al mismo tiempo. Toman su inspiración de los 60 y de los 80 y bueno, pues son de Wisconsin, a pesar de que tienen ascendencia latina, como pueden haber escuchado por sus letras. Así que ya saben, Disco Rococó, pueden escuchar sus canciones en cualquier plataforma en línea y la rola es la más reciente, se llama Green Man o Hombre Verde. Vamos a seguir con alguien que últimamente ha hecho mucho ruido. ¿Por qué? Pues porque hizo una rola con nada más y nada menos que Peso Pluma. Pero no se espanten, no voy a poner a Peso Pluma. Aquí en Láser llevamos poniendo a la americana, pero de ascendencia colombiana, Cali Uchis, desde hace mucho tiempo. De hecho, felicidades porque va a ser mamá pronto, si es que no lo fue ya. Y acaba de estrenar un nuevo disco que está bastante, bastante chido. Se llama Orquídeas y está muy bueno. Así es, ya le habíamos conocido Isolation, Sin Miedo, Red Moon y finalmente Orquídeas, que está recién salido del horno. Así que de ese disco escuchamos una canción a continuación que se llama ¿Cómo así? Es la número uno. Y la de Peso Pluma se llama Igual que un ángel, es la número tres. Pendientes, igual y suena a lo largo de la programación normal aquí en Reactor 105. Puede ser que sí, puede ser que no. Tendrán que descubrirlo por ustedes mismos. Mientras tanto, nos vamos con esto que se llama ¿Cómo así? De Cali Uchis, producida por Lang y Soundwave. Siguen aquí en Láser, bienvenidos y que empiece la diversión. como así por parte de Kali Uchis en su nuevo disco Orquídeas, que andamos estrenando aquí en el último láser de sábado a la medianoche. Estoy emocionada de cambiar de horario también en láser, porque la neta es que a lo mejor nos da chance de que más tempraneros nos escuchen. Vámonos con algo que me gustó mucho, demasiado. Ya saben que aquí les hemos puesto ya varias veces a Clubs, este proyecto originario de Monterrey. Clubs se escribe con Z, son Orlando y Coco, Coco y Orlando, y hace poquito publicaban en sus redes sociales que le hicieron un remix a una banda muy chida de Nueva York, y aquí lo tengo para ustedes. Este remix es a una banda llamada Rebounder, la canción se llama Disco Ball Soul y es un Clubs remix, orgullosamente mexicanos, remixeando a gente de todas partes del mundo. Lo escuchan aquí en Láser, en Reactor 105. We got a disco ball soul. Producto nacional, un remix que hace Clubs desde Monterrey a los de Estados Unidos, Rebounder, que se llama Disco Ball Soul y está bastante chido. Creo que no sé por qué, de repente el láser que quedan muy así cuadraditos, así perfectitos, mandados a hacer, y este es uno de ellos. Nunca podría ser mejor para cerrar este ciclo y esta etapa de este horario. Vámonos con lo que sigue. Me gusta mucho la letra de esta canción y me inspira, y por si fuera poco viene por parte de una banda banda que pensábamos que ya no íbamos a tener, es decir, The Gossip. Así es, seguramente ustedes recuerdan a Pez Tito, a Nathan y a Hannah Billy, y pues ellos se despidieron en 2016 y luego se volvieron a juntar en 2019. Luego se despidieron en 2020 y se volvieron a juntar en 2023. Pero yo no puedo estar más contenta, me da igual si se separan y se rejuntan. Tenemos nuevo tema y tenemos seguramente nuevo disco, porque pues andan inspiradores los muchachos de The Gossip. Beth Ditto, una de las mejores voces. De hecho, nuevo disco del 2024 lleva el nombre de esta canción y va a salir el 22 de marzo. Se llama Real Power, o Poder Real, y pues en la voz de Beth Ditto, como decía, una de las mejores voces que hemos tenido la última era, en los últimos tiempos, de electrónica mezclada con música orgánica, pues qué mejor. Celebremos que The Gossip está de regreso con esto que se llama Real Power, o Poder Real. Regresamos ya con lo último de este primer bloque a través de Láser en esta medianoche de sábado. Girl Power por parte de The Gossip. Y nos vamos a ir directamente y sin paradas a lo que sigue. Viene un tema de una banda que se llama A Certain Ratio. No los conocía, pero rascando en el internet los encontré. Resulta que ya llevan un rato dándole y acaban de anunciar un nuevo disco que se llama It All Comes Down to This, o Todo se reduce a esto. Y bueno, pues estuvo producido por Dan Carey de Speedy Wonderground, que ya lo hemos puesto aquí en algunos remixes, y es lo que sigue a un disco que se llamó 1982. Les llaman veteranos, son británicos y se ve que llevan ya mucho tiempo en la música, así que me da gusto haberlos descubierto, más vale tarde que nunca. Aquí está para ustedes The Precision of Infinity. All Comes Down to This. Bueno, The Precision of Infinity creo que es la rola y ellos se llaman A Certain Ratio. Venga, siguen aquí en Reactor 105, siguen aquí en Láser. Y pues acabamos de escuchar algo de A Certain Ratio que acabamos de descubrir por acá. Vientos, sí, efectivamente era lo correcto. The Precision of Infinity es la rola y A Certain Ratio es la banda. Bueno, pues vamos a terminar este primer bloque con algo de Shy Girl en colaboración con Boys Noize. Desde la primera vez que escuchamos a Shy Girl nos gustó bastante y pues la neta es que me da gusto presentárselas de nuevo. Shy Girl se junta con Boys Noize, que como ustedes saben son otros, o es otro favorito. Alexander Rida, mejor conocido como Boys Noize, es de Alemania y nos da gusto que esté produciendo o haciendo cosas con Shy Girl, quien es Blaine Muise, desde el Reino Unido. Ella es DJ, rapera, es compositora y demás. Así que aquí está Shy Girl, rola original Tell Me, pero remixiada por nada más y nada menos que Boys Noize. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen aquí en Láser. sí, ya estamos de regreso aquí en Láser a través de Reactor 105. Ya les dije, ya les conté, creo que sí. Es el último Láser en el medianoche de sábado. Bueno, no sé si el último, porque todo puede pasar. Llevamos tantos años que igual y regresamos a este horario eventualmente. Pero a partir del próximo sábado vamos a pasar a otro horario. Y les voy a decir en este momento a qué horario va a ser. 7 de la noche, o tarde. 7 de la noche vamos a estar aquí con ustedes cada sábado para que nos escuchen de camino a su fiesta o de regreso a la casa, por si dicen, ay, no, estoy muy cansado, no quiero salir, pues que les dé sed de la mala con esta buena música. Esto que acaban de escuchar a través del láser es, déjenme ver, sí, aquí está. Esto que acaban de escuchar a través del láser es la nueva canción de Crumbin, y además es la canción que voy a utilizar de fondo a partir del lunes. A partir del lunes en el nuevo programa que vamos a tener a las 6 de la tarde aquí en Reactor 105, voy a usar esta rola de fondo. Se llama A Love International y es lo nuevo de Crumbin. Estamos muy felices de que Crumbin esté sacando nueva música. La neta es que no podía ser para menos. Crumbin es increíble. Ya he usado fondos de Crumbin y son perfectos. El último álbum en sí fue el Mordecai de 2020, así que se están preparando para sacar nuevo disco. Felicidades para la banda de Texas, el trío de Texas, llamado Crumbin. Venga, vamos a seguirle en este láser porque todavía tenemos más que estrenar. Y lo que viene me gusta, está romanticón, está cursilón, pero así es nuestro querido Helado Negro. Ya lo conocen, hace poquito teníamos entrevista con él. Roberto Carlos Lange, de ascendencia latina, es un músico de Estados Unidos que además lleva mucho tiempo haciéndole a la música desde 2009, y además le encanta la electrónica, y esta de sus rolas que ha sacado últimamente es la más electrónica que he encontrado. Se llama Best for You and for Me, o lo mejor para ti y para mí. Pues si se fijan en la letra, les digo, está romanticona, está bastante, bastante cursi, pero tiene su cadencia chida para bailarle. Así que, banda, vamos a celebrar lo nuevo de Helado Negro con esto que se llama Best for You and for Me a través de Reactor 105 y aquí en Láser. Venga, ahí estuvo El Lado Negro con eso que se llama Best for You and for Me. Y bueno, pues les recuerdo que a partir del próximo, a partir del próximo sábado, vamos a estar aquí a partir de las 7 de la tarde, es decir, de 7 a 8, de 7 a 8 de la noche. Venga, pues vámonos con lo que sigue, y lo que sigue es Everything Turns Blue. Everything Turns Blue. Y ustedes dirán, bueno, ¿de quién es Everything Turns Blue? Pues es de Chelsea Wolfe. Es una de las rolas más serias y oscuras que vamos a escuchar el día de hoy. Chelsea Joy Wolfe, que nació en 1983, es de California. Y pues la verdad es que ya llevo un ratillo haciéndolo. Es como la tercera vez que la ponemos aquí, desde 2009 haciendo música. Pero esta rola, pues no sé por qué, se me hizo que quedó perfecta en este láser, a pesar de que es bastante oscura. Estrena nuevo disco en 2024, She Reaches Out to She Reaches Out to She. Es una repetición. Es como que ella quiere alcanzar a ella, quiere alcanzar a ella. Como que repite sobre sí misma. Entonces, como parte de este disco, vamos a escuchar esto que se llama Everything Turns Blue, o Todo se convierte en azul. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen aquí en Láser. Regresamos con más estrenos. Vientos, ya estamos de vuelta. Ahí estuvo Everything Turns Blue de Chelsea Wolf. ¿Qué les pareció? Les dije que iba a estar oscurón. Espero que no demasiado oscurón. Vamos a escuchar más música y lo que viene a continuación es a cargo de nada más y nada menos que Grenda. Es este productor experimental nacional de Tijuana, muy orgullosamente de Tijuana, que está sacando una canción que se llama We Are All Dreamers. Él se llama en realidad Eduardo Amezcua. Y pues desde la primera vez que escuchamos a Grenda nos hizo mucha ilusión, nos gustó lo que hacía y lo tocamos aquí en Láser. Así que le vamos a dar seguimiento, claro que sí. Venga, pues no queda más que escuchar esta novedad de Grenda. Tiene loops de sintetizadores con algo de melancolía. Y si quieren encontrar un artículo muy bueno, pueden buscarlo en Indie Rocks. Ahí viene mucha información acerca de Grenda en sí. Y si quieren seguirla a la pista, lo pueden hacer en todas las plataformas. Va a formar parte del Festival Tecate Pan Norte 2024. Así que muchas felicidades a Grenda. Qué chido que se une a ese cartel. Y pues vamos a celebrarlo escuchándolo. Aquí está para ustedes We Are All Dreamers, que quiere decir todos somos soñadores, en esta medianoche de sábado. Y ya nada más nos queda una rueda más por tocar en este horario, y la próxima vez que nos escuchemos será a las 7 de la noche. Así que 7 de la noche en sábado, si es que ustedes trabajan, pues de regreso del trabajo. Si no trabajan, pues yendo hacia la fiesta. Si están en su casa, pues en su casa, donde quiera que los encuentren. Vámonos para allá con Grenda y esto se llama We Are All Dreamers. Grupo Grenda, orgullosamente desde Tijuana para ustedes a través de Láser. Oigan, quiero agradecerles, si ya no van a poder escuchar el programa a esta hora, pues aquí estamos, cuando puedan sintonizarnos los sábados a las 7, con mucho gusto. Déjenos un mensajito ahí en las redes sociales, @mariadelradio. Espero que estén muy chido, que la pasen increíble este fin de semana. No importa si decidieron salir o no, si la están armando en casa, si están con amigos, si están solapas. El chiste es escuchar buena música y de eso nos encargamos nosotros, sin problema. Bueno, pues les tengo noticias por si ustedes son fanáticos, yo sí, por lo menos. Se trata de una edición especial, una playera que lanza nada más y nada menos que New Order. Es por el Blue Monday, que fue hace un par de lunes, que se considera el lunes más deprimente o el día más deprimente de todo el año. Claro que inició como una cosa publicitaria de una agencia de viajes para tener un pretexto para viajar, pero Blue Monday es una de las canciones más respetadas y escuchadas de la electrónica, y pues fue un cambio radical desde Joy Division hasta New Order. Y pues ellos están poniendo la playera porque dicen que hay que prestarle mucha atención a la salud emocional, y creo que tienen razón. Esta frase de How does it feel? Así es lo que se menciona en la playera, y así es como suena la rola. Así que si la pueden encontrar, es How Does It Feel, con una serie de colores ahí abajo. Y están representando a una iniciativa, son los embajadores de Calm. Y pues Calm tiene esta iniciativa de la salud mental. Vientos, pues hasta aquí llego yo. Les voy a dejar una versión que sale en la película Atomic Blonde. No sé si ya la vieron, sale Charlize Theron y tiene muy buen soundtrack. Van a encontrar a David Bowie, a Peter Schilling, van a encontrar a Nena, van a encontrar a The Clash, van a encontrar a Marilyn Manson, a Siouxsie and the Banshees. En fin, van a encontrar de todo. Y entre ellos se encuentra pues este cover que hace Health de Blue Monday, original de New Order. Gracias a Blakey, quien produce este programa. Gracias a ustedes, donde quiera que estén, que no les gane la fiesta. Y nos escuchamos ya el próximo sábado a las 7 de la tarde a través de Láser. Muchísimas gracias, soy María. Aquí los dejo con esto que se llama Blue Monday, pero en versión de Health. Adiós. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.